Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. Gracias, Raúl, por esta invitación. Habíamos conversado la reacción de Nehemías, ¿no es cierto? Quizás fue un poquito fuerte, una reacción extraña, pero es válida, yo digo válida para lo que significa realmente lo que estaba sucediendo y lo que él sabía que venía. Él estaba favoreciendo la salud espiritual, la salud física, la salud mental, un gobierno alegre, feliz, sin temor a que los ataquen, o sea, una serie de cosas que aquí aparecen. Estaban en juego muchas cosas. Muchas cosas, increíbles. Pero sobre todo había una proyección, el futuro le preocupaba. ¿Cuál va a ser el futuro de la espiritualidad del pueblo de Israel con estos matrimonios mixtos y con estos hijos que no van a conocer la identidad religiosa, cultural y la historia del pueblo de Israel? El texto aquí de Esdras, porque va a ser el capítulo 9 que se estudia ahora en relación a la reacción de Esdras, dice lo siguiente: acabadas estas cosas, no se sabe qué cosas en realidad, es una expresión, no es que viene desde antes diciendo algo, sino algo está sucediendo en este instante. Dice: los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Aparentemente allí había un problema de conciencia moral que les acusaba de manera tal que no se sentían en paz, con tranquilidad, con paz interior. Eran conscientes de que habían actuado contra la ley de Dios, y ellos mismos fueron allá a plantear el problema de los matrimonios mixtos. Y cuando uno dice, oye, los sacerdotes, los levitas, entonces la esencia de la religiosidad estaba siendo entorpecida, y iba a ser una palabra más fuerte, pero estaba siendo contaminada. ¿Qué iba a pasar con la gente? Porque en esa época, tenemos que entender que en esa época la transmisión no era escrita. Si bien es cierto, habían los documentos, estaban el Pentateuco, estaba el libro de Job, todas esas cosas estaban allí, guardadas muy bien en el templo y se leían. Pero el común de las personas no sabía leer y se transmitía oralmente. Los padres tenían que saber estas cosas y transmitírselas a su familia. Por eso era muy importante el padre de familia en el hogar. Ahora, extrapolando y tal vez trayéndolo a nuestros días, estaba pensando yo que tal vez Dios tenga una ruta ideal para cada uno de nosotros, el camino que deberíamos nosotros caminar. Pero en nuestra condición de seres caídos, siempre estamos tomando rutas alternativas, podríamos decir, en el ejercicio de nuestro libre albedrío. No obstante, Dios siempre también está dispuesto a darnos otra oportunidad. Yo estoy pensando en términos actuales. Exactamente. En los matrimonios mixtos. Dios siempre tiene unas segundas, voy a decir segundas. Sí, porque pueden ser varias. Oportunidades. Y nos muestra a veces el camino. Y lamentablemente, cuando uno no está en una estrecha relación con Dios, no percibe estas oportunidades. Y las concibe de una manera equivocada. ¿Por qué Dios me manda esto? ¿Por qué Dios no permite que salga yo de este problema? Y son consecuencias simplemente de actos o decisiones pasadas. Ahora, Esdras se encuentra con que le informan de esta situación, y la información sigue, es bien grave la información, porque dice, porque han tomado de las hijas de ellos, de todas estas naciones. Recuerda, amable oyente, que cuando Dios los quiso llevar a la tierra que fluye leche y miel, le dijo, no se contaminen, no dejen pueblo vivo ahí. Es extraño. Eso es una conducta que a uno le cuesta internalizarla. Claro. Pero cuando uno estudia la historia de estos pueblos y algunas de sus prácticas, uno dice, ay, ay, ay, si esto pareciera que correspondía en cierta medida. Son diabólicas en realidad, son terribles. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. O sea, el nombre que le da a esta relación no es una relación ilícita, sino es un pecado. desde el comienzo mismo. Vamos a ver después algunos detalles de esto, quiénes eran estos personajes, porque incluso hay una lista de los que están siendo contaminados o se están contaminando. Pero es fuerte la reacción de Edra, muy parecida a la reacción que tuvo Nehemías, ¿no es cierto? Pero es fuerte, ¿por qué razón? Porque el informe que le entregan son las cabezas, los dirigentes, los que tienen que llevar la norma para que los otros lo sigan, están haciendo estas alianzas. Lógicamente, ha pedido que estas personas se separen. ¿Se separen de qué? De la situación que están teniendo. Cuando uno habla de separar, puede ir a recordar, por ejemplo, cuando Dios separó la luz de las tinieblas. O sea, no puede existir luz, perdón, tinieblas, mejor, donde hay luz. Claro. Y si hay tinieblas, entonces la luz está fuera. Y es el Sí. camino que se debe tomar acá en el sentido de cómo la reacción de Edra en la mala decisión que están tomando estas personas. Ahora, tenemos que recordar que en estos pueblos primitivos no existía el divorcio, solamente la separación. Y en realidad ni siquiera la separación, sino que existían otras, el repudio. Esa era la Claro. forma normal que se terminara una unión. Y esa forma normal, Cristo la va a tomar después y la va a analizar de una manera diferente. Incluso les va a decir, mira, por vuestra Dureza dureza de pensamiento, de cabeza, de corazón de que era. corazón, Moisés tuvo que poner estas normas. Pero Al principio no fue así, dice. entonces uno dice, ¿cómo yo puedo aplicar esto a mi vida, a mi situación, a lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Incluso en Levítico dice, mira, para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo impío. ¿Qué es lo que es discernir? Es La una palabra. capacidad de diferenciar entre el bien y el mal. O Ese es sea, el colirio que la iglesia de la Odisea teológicamente necesita. exactamente. Ahora uno dirá, ¿cómo podríamos explicarlo para que sea más puntual y drástico? Bueno, podríamos decir que los jóvenes, esos que están solteros actualmente, deberían orar mucho, porque solamente Dios puede dar esa sabiduría que nos puede evitar muchas situaciones difíciles, mucho sufrimiento, mucha desgracia. Si a uno le ofrecen un vaso de jugo, de agua, voy a decir así, de agua, puede ser que ese vaso esté tan contaminado que sea imposible volver a tener una salud el resto de la vida. Y Exactamente. quizá uno pueda decir, no, eso ya sería extraño, pero ¿quién te lo va a ofrecer? Cuidado. Dice que tenemos un enemigo que anda atento a hacernos caer, anda como león rugiente. Viendo a quién devore. Entonces, quizás la comparación es muy fuerte, pero si Dios nos ayuda a discernir, Él entonces nos va a impedir entrar en este tipo de, voy a decir así, de combinaciones, de aleaciones, ¿no es cierto?, con el mundo, que al final van a provocar un perjuicio muy grande en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestra descendencia. Sí, eso es lo extraño, eso es lo terrible. Hasta la tercera y la cuarta generación. Claro. Bueno, les agradecemos su atención, amable oyente. Vamos a regresar mañana. Bendiciones. Bendiciones para cada uno de ustedes, amables oyentes.